Yo vi al Señor sentado sobre su trono blanco, decenas de millares postrados ante él. Su rostro que irradiaba justicia y poderío, el gran Cordero vive, su nombre santo es. Al guerrero victorioso, Padre eterno, Dios de gloria, cual incienso, yo te entrego mi alabanza, Dios de amor. Sé que a ti te dicen santo en los cielos, reconocen tu lugar y nosotros en la tierra. Tronamos, oh Jehová.